La ausencia hace brillar al dinero y al sol. Y te quedas ahí aislado, parado, medio mongol. Que te llaman mantenido, ¿qué quieres que me muera? Si no me quieres ver por aquí, lárgate fuera. Y haciendo estafas consigo euros en tu feudo. Eres producto de consumo, puto lerdo. Yo te digo, hazte uno, pero no, y te sigo el rollo. Pero ya me quedé arriba hace varios cogollos. Y así me echo yo nuevos textos que son verdadera riqueza en mi mundo de mierda. Yo soy vuestra alteza. Yo soy vuestra alteza, hijos de puta. Trabajo, dinero, crisis. La tele te regala vacaciones y mandas SMS. Todos los fines de meses vienen con intereses. Cerebros maniatados al sistema para que no cese. ¿Quieres tomar un café? Abarrotar tus cofres. Yo tengo fe en que el mundo se destroce. Y no es que me degoce, más bien que eyaculo. Cada vez que se cumple lo que antes yo calculo. Estáis en párvulos, e iréis al patíbulo. El mundo es un prostíbulo, pero tú vas de chulo. Estás equivocado, chaval. Tu BMW no habla por ti en público. Te has quedado por las nubes. La vida, la ley de la balanza. El destino, un hijo puta que se cobra su venganza. Y tengo un proyecto en danza, doctor Arruga, tío. Tu puta madre chupa payas y descalza. 2010, 2010, 2010 es el año del cupón. Oye, perdona, el cupón de viernes, ¿sabes en qué acabó? En un rulo, que me voy de excursión a encontrar una ilusión. Solo un paisaje con lagartas y piedras en el da. Yo te paso la receta. Doctor Arruga, rimas desde la A a la Z. Que tengo una maceta y la riego día tras día. Tu planta no florece porque añades porquerías. Yo soy natural como la vida misma. Vosotros en el jam con esos andares de artista. Os cabría una sandía en el culo. Los abrazo las palabras y te pues en cigarrulo. Pues yo soy un capullo fuera y dentro del jam. Pero mi rap es personal y no se puede tollar. ¿Qué vas a hacer ahora, tío? Este hijo de puta no para. Este hijo de puta no para. Duros a pesetas, nadie te regala. O eres un koala, un tigre de bengala. Es lógico, el rap es un zoológico. Yo pillo como un pajarito, estilo supersónico. La anaconda que escondo, deja tu chocha onda. Sé que soy la moda, en el parque buena ronda. A veces me deprimo, sí, por ser un primo. Salir a buscar curros sin un puto céntimo. Encima vuelvo a la universidad, mucho vago real. Se pavonean, pero yo aquí suelto mis rimas. Sé que no tengo rival, vete a escuchar a Bisbal. Meter la mano aquí es un panal de pis, pasa al helado. Saldrás picoteado, boicoteado, lleva cuidado. Porque después del caos la realidad es distinta. Porque pavos de mi quinta se han quedado en aquellas cintas. Y mientras de pronto yo sigo, soy mendigo, pero esquivo. Te dedico alaridos como si fuera un puto canino. Wow, wow, la, tú jódete. Yo soy piel, piel, como la serpiente. Y tú, poliéster, el extraterrestre en Elda. Mi puta celda, nada tan hostil, tú ven aquí, cerda. Ellos repiten y cacarean putos loros. Yo soy el águila, es mi habilidad. Te imploro Dios todopoderoso que me traes la idea. ¿Quién te amaría como Johnny Galatea? Eres la estatua, yo el escultor obseso. Creen ser de Niro, joder, y no llegan ni a exceso. Rapper de quinta y bombas, el rollo arca.